Hola, hoy nos sumergimos en los mismísimos orígenes de Pascal, un lenguaje que, bueno, dejó bastante huella. Tenemos delante una colección que es casi arqueología del software, ¿verdad? Sí, totalmente. El primer boletín informativo de Pascal, de enero del 74. Notas que acompañaban a las cintas de distribución del 72 y 73 y correspondencia interna sobre cambios. Vamos, una ventana directa a cómo nacía todo. Una auténtica cápsula del tiempo. Exacto. Y lo interesante es ver no solo el código, sino el esfuerzo por crear una comunidad y, sobre todo, por mantener cierta unidad, ¿no? El propio boletín inaugural ya lo decía. Quería informar sobre implementaciones, pero ojo, alertaba del riesgo de una plétora de dialectos incompatibles. Vaya, una preocupación temprana. Desde el minuto uno. Estaban muy conscientes de ese peligro. Y ya desde el principio, ¿eh? ¿Cómo se compartía este conocimiento? Veo que la Universidad de Colorado era como un punto clave. Sí, funcionaban como un centro de distribución para la versión del compilador en máquinas CDC 6000, que eran, bueno, los grandes ordenadores centrales de muchas universidades en esa época. Claro. Enviaban el material en cintas magnéticas. Imagina, recibir el software por correo postal en un mini reel. Madre mía. ¿Y eso costaba? Pues en 1973 costaba $30, que no era poco entonces, ¿eh? Aunque te salía más barato si ponías tú la cinta. Ajá. Y estas cintas incluían la versión original de Niklaus Wirth, desde Suiza, claro. Luego la adaptada por Colorado a su sistema Kronos 2.0. Con detalles curiosos como quitar un contador de frecuencia o añadir alternativas a símbolos especiales. Y manuales de otros sitios, como Texas. Qué bueno. Fascinante esa logística. Pero, a ver, vayamos al lenguaje en sí. Wirth anuncia un informe revisado a finales del 72. ¿Qué cambiaba tan pronto? ¿No se suponía que Pascal ya era una mejora? Lo era, lo era. Pero la propia experiencia de uso y, bueno, también la colaboración con C.R. Hoare para una definición axiomática más formal, pues llevaron a refinar cosas. Buscaban más claridad, más consistencia lógica. Entiendo. Un cambio clave, por ejemplo, fue reemplazar los parámetros constantes por parámetros por valor, más al estilo de Algol 60. ¿Y eso qué implicaba en la práctica? Pues que permitía asignaciones locales dentro de un procedimiento, pero implicaba copiar el valor al llamar. Ya veo. La búsqueda de coherencia teórica, pero quizá con un coste, ¿no? Preocupaba el rendimiento al copiar datos, sobre todo con la memoria limitada de entonces. Absolutamente. Es el eterno dilema en diseño de lenguaje, ¿sabes? Elegancia teórica frente a pragmatismo y eficiencia. Otro cambio práctico importante fue la gestión de ficheros. Para evitar líos con el buffer de entrada y la función IOF, introdujeron una lectura implícita, un GET, al abrir un fichero con RESET, y un procedimiento rewrite para empezar a escribir. Ah, vale. O sea, más robusto, pero obligaba a cambiar la forma de programar los bucles de lectura. Exacto. Un pequeño peaje, digamos. También se formalizó lo del PACT para ahorrar memoria. Que eso sería crucial. Importantísimo, sí. Aunque la implementación completa, sobre todo para arrays, todavía estaba pendiente en ese momento. Y un cambio estructural bastante relevante, se eliminó el tipo class. ¿Ah, sí? Sí, y se vincularon los punteros directamente a tipos, con el T, usando new en lugar de alloc para la memoria dinámica. Una simplificación, la verdad. O sea que mientras se pulía el Pascal que ya existía, se miraba también hacia adelante. Veo por aquí menciones a Pascal 2 y Pascal P. Sí, sí, la visión a futuro era clara. Pascal 2 era un compilador nuevo, en desarrollo, previsto para mediados del 74. Prometía generar código objeto binario reubicable. Y eso, claro, facilitaría la compilación separada, interactuar con otros lenguajes, un paso adelante para proyectos grandes. Tenía sentido. Y el Pascal P suena diferente. Era aún más estratégico, diría yo. Un compilador que generaba P-code. ¿P-code? Sí, un código intermedio para una máquina de pila hipotética. La idea brillante era que para llevar Pascal a un ordenador nuevo solo necesitarías implementar un intérprete de P-code. Mucho más fácil que reescribir el compilador entero desde cero, ¿entiendes? Era la gran apuesta por la portabilidad. Entendido. Una idea muy potente para la época. O sea que en poquísimos años tenemos, a ver, una comunidad naciendo. Un lenguaje que evoluciona súper rápido, con cambios de calado. Una logística de distribución montada. y ya una visión clara hacia la portabilidad y herramientas más profesionales, digamos. Eso es. Y todo esto mientras ya empezaban a surgir otras variantes, ¿no? Extensiones en Texas, un intérprete para IBM 370 en Caltech. Exacto. Lo que revelan estas fuentes es el ecosistema completo formándose, no solo en lenguaje, también la documentación, las herramientas auxiliares como ese contador de frecuencia FQC, que describen con detalle para analizar el rendimiento. Qué curioso. La gestión de errores, ¿eh? Hay un book específico documentado sobre expresiones mixtas entero real. Y hasta las directivas de compilación. Las APLAS, XPLAS, esas mismas, para controlar chequeos en tiempo de ejecución, la generación de código, un nivel de detalle que refleja las limitaciones y las necesidades reales de entonces. Un efervescencia increíble, vista casi 50 años después. Pues cerramos esta inmersión con una idea para darle una vuelta. Si en 1974 la preocupación por la fragmentación de dialectos y la búsqueda de la portabilidad ya eran centrales para Pascal, ¿hemos conquistado realmente esas cimas con los lenguajes modernos o seguimos navegando desafíos parecidos décadas más tarde, quizá bajo otras formas? Una buena pregunta para terminar. Ahí queda. Hasta la próxima.